Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM. Como a veces decimos, puede ser buenas tardes, buenas noches, porque puede que nos escuches desde radiotopo.noblezabaturra.org o bien en directo, o también desde alguna de las emisoras que nos emiten a lo largo y ancho del estado. Un saludo para todas ellas desde los diferentes puntos. Y también, pues puede que nos escuches en la página web, incluso la app, porque tenemos una app para tu móvil, que es radioslibres.info, que te puedes bajar desde la web, y que bueno, pues que allí puedes escuchar los diferentes programas de todas las emisoras que pululan sin librados ni subvenciones. Y aunque puede que escuches este programa después, pues sobre todo queremos recordarte que el próximo 5 de marzo vamos a estar con el puesto habitual Radio Topo al lado de la gente de Radio La Granja, nuestra radio hermana, y con la gente de la Asociación Vecinal de La Madalena en el Parque Tío Jorge, la única fiesta popular completamente laica que queda aquí en Zaragoza, que es la 5 Marzada, y de las pocas que hay a lo largo y ancho del estado. Te invitamos a visitar nuestro chiringo y estaremos emitiendo desde las 11 de la mañana allí en vivo y en directo en el parque. Y a eso de mediodía contaremos con la actuación estelar de Bonnie del grupo Barricada. Bueno, ¿qué vamos a decir de Barricada? Creo que no habrá nadie de nuestros oyentes y oyentesas que no lo conozca. Y el 9 de marzo, concentración el miércoles a las 8 de la tarde en la Plaza de España, aquí en Zaragoza, en apoyo a Mónica y Francisco, con motivo del juicio que se va a celebrar en la Audiencia Nacional los 8, 9 y 10 de marzo. Y bueno, queremos dar nuestro apoyo a los compañeros que llevan más de 2 años presos con una concentración solidaria en el Ecuador de los juicios para dar ánimo a los compas y al resto de las personas represaliadas por montajes como este. Producen balas, campos de vidas helados bajo sol, o tío dólar, picha muerte. Y hoy no sé cómo irá el programa porque me he quedado solico, así que voy a ponerme de hablar aquí como un loro. Para empezar, pues en este programa vamos a hablar de una denuncia de la plataforma antifascista de aquí de Zaragoza, que denuncia el aumento de agresiones neonazis. También una agresión muy grave a un inmigrante en Madrid al que intentaron quemar vivo. En laboral hablaremos del conflicto de AUTSA, de la multa a 3 bomberos forestales de la Briz de Daroca y de la posible resolución del convenio de la limpieza, pues de una forma bastante pobre. Luego en represión hablaremos del caso de Mónica Caballero y Francisco Solar y de la petición de cárcel y una supermulta para una persona que documentó una redada racista de la policía. Asimismo, Amnistía Internacional ha reunido 45.000 firmas por la retirada de los cargos a los 2 titiriteros granaínos, que bueno, pues de títeres desde abajo, de los cuales tanto se ha hablado. Y hablaremos, pues haremos memoria del caso de la emboscada de Bahía de Pasaya. Luego os contamos qué fue aquello. En nuestra sección de refugiados hablaremos de un montón de cosas. Y en la sección de, porque bueno, recordamos que hay 2 zaragozanos que están por ahí dando vueltas y que bueno, pues en una situación bastante, bastante dura. Y en antimilitarismo hablaremos de las maniobras militares de la OTAN en Canarias. Asimismo, pues bueno, comentaremos un poquillo de lo que va aconteciendo en las cárceles del Estado español. Y ya que hablamos de cárceles, no podemos por menos que recordaros que el próximo 10 de abril es la 15ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Yo, que vosotros y vosotras, no me lo perdería, porque bueno, va a ser una, va a ser bastante, bastante interesante porque, bueno, pues cumple 15 años la marcha y, bueno, pues va a ser una edición muy especial con un montón de actos. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y hoy vamos a acompañaros con un poco la música más raruna, las cosas un poco menos conocidas de Led Zeppelin. Un digno homenaje pues, a un nuevo programa que podéis escuchar en Radio Topo y buscarlo en nuestra web, que es Cuerdas de Acero. Y en un comunicado que nos remite la plataforma antifascista de Zaragoza, ha denunciado el aumento de agresiones neonazis en Zaragoza. En concreto, cita como punto de inflexión la apertura del llamado Hogar Social de Zaragoza, este espacio confusionista neonazi que empezó a funcionar en junio de 2014 en el barrio de Las Fuentes, tras lo cual se han incrementado progresivamente las agresiones, según sostienen. En el detalle de las recopiladas por la plataforma antifascista, los nombres de Hogar Social, MSR y, como no, el Ligallo Fondo Norte, el conocido grupo futbolero del Real Zaragoza, se repiten. Y la mayoría pues, de estas agresiones, algunas de las cuales no han sido denunciadas, se han cometido en la zona centro de la ciudad. Afirma en el comunicado, aunque este tipo de delitos tiene un índice de denuncias muy bajo, eso no quiere decir que no puedan ser agresiones bastante graves. Por ello, lo que animan sobre todo a todas las eventuales víctimas es a asesorarse y a denunciar. También denuncia pues una organización que no se ha escuchado, aunque se ven pegatinas por ahí, no es tan conocida, que es un grupo futbolero denominado Gamberros, que recoge juguetes para donarlos al Hogar Social Neonazi y alardea en las redes sociales de irse de cena el 12 de diciembre con unas fotos en las que las víctimas de una agresión pueden reconocer a sus agresores y como consecuencia pues fueron detenidos 7 miembros de Ligallo Fondo Norte. Más claro agua. Aunque como de costumbre parece que el mundo del fútbol tiene bula para casi todo. Y si hablamos de agresiones neonazis, pues aquí sobre todo queríamos destacar una de las últimas que ha habido en Madrid que ha sido especialmente grave porque hubo una agresión a una persona indigente a la que intentaron quemar viva en el barrio de Caramanchel. Finalmente resultó con quemaduras en una mejilla, la barba y en las rodillas. Y bueno, pues en el hospital se encontraron acelerantes de llamas en la ropa de esta persona. Según comenta, un hombre era un sin techo de unos 40 años que ingresó con diversas quemaduras y que denunció que le habían arrojado un líquido e intentaron prenderle fuego. Por cierto, a todo esto no penséis que fue en horas intempestivas, sino que esto sucedió ni más ni menos que alrededor de las 2 de la tarde. No hace mucho nos hicimos eco de una agresión similar que tuvo lugar en Almería. Y bueno, pues son agresiones que la verdad no dejan perplejos y sobre todo por lo que más asustan es por la extrema juventud de los energúmenos que las llevan a cabo. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Y vamos con los conflictos laborales. Y ya van 85 días de paros en AUTSA, en los autobuses urbanos de Zaragoza. Y bueno, pues el pasado lunes tuvo lugar una nueva reunión cuando se cumplían 82 días de paros parciales y la empresa ha presentado una nueva propuesta económica con efectos para el 1 de enero de cada año consistente en pues unas subidas bastante lamentables, es decir, que para 2015, bueno, luego vamos a hablar del convenio de limpieza, que es parecido, porque claro, como llevan tanto atraso los convenios, pues para 2015 proponen el 0, para el 2016 un 0,2%, vamos, una subida ridícula. Para el 2017 ni tan siquiera medio punto, un 0,45, algo menos de un punto para 2018 y por fin lo subirían en 2019 1,20. Bueno, y todo esto aceptando de que se rebajará el plus de antigüedad, además de los recortes en por bajas y por prima de accidente derivando en invalidez. Pues bueno, con esta propuesta se ha levantado de la mesa la gente de los autobuses urbanos de Zaragoza y ahora el conflicto de momento parece que sigue. Más que nada porque, bueno, pues porque todo este tipo de conflictos se están enquistando porque las empresas a lo que van es a intentar ganar una cantidad indecente de beneficios a costa, bueno, pues de unas subidas que rozan lo ridículo. Mientras tanto, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza ha convocado concentraciones exigiendo una solución al conflicto en AUTSA todos los miércoles a las 7 de la tarde en la Plaza de España. Por supuesto, tienen su derecho a concentrarse y bueno, pues la verdad es que es una otra vez han vuelto a juntar los y las conductoras y bueno, a ver lo que deciden, porque claro, tiene unas afecciones a la población de a pie que seguramente el personal de AUTSA no desea, pero que lo que tenemos es pues una empresa que saca buena astilla del ayuntamiento, que les va muy bien, y de momento pues parece que no tiene intención de reblar en lo más mínimo, porque se ve con una posibilidad de contrata que firmó el anterior consistorio a un montón de años vista. Y nos vamos al conflicto de la limpieza. Y en concreto, pues bueno, con un artículo de Arainfo en que nos cuenta que finalmente, tras una última fase que se podría definir de no negociación, puesto que patronal y sindicatos funcionaron cada uno por su lado, parece ser que se firmará el nuevo convenio de limpieza de Zaragoza. Aunque de momento OSTA no ha ratificado esa firma hasta que haya una asamblea de trabajadoras. De rebote, pues salen más o menos beneficiadas las compañeras oscenses y turolenses, que se ahorrarán la negociación, pues la patronal sectorial se compromete a equiparar la subida, o al menos eso afirma en un comunicado UGT. Aunque la cosa tiene truco, dado que los convenios de las otras provincias aragonesas son aún más precarios que el de Zaragoza, y de hecho en Huesca el salario bruto que percibe una limpiadora es de unos 12.000 euros anuales a jornada completa. Para que os hagáis una idea, o sea, esto incluye pagas, 8 horas al día, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando que con las pagas ganan menos de 1.000 euros al mes, teniendo en cuenta que son tres pagas, pues esto quiere decir que ganar 800 euros es milagro, poco menos. Y poco o poquísimo es lo que hay que destacar de este convenio, y la parte empresarial pues debe estar bastante contenta porque no se recupera el poder adquisitivo perdido en casi 5 años de congelación. Implica que los precios han pasado por encima de los salarios del sector, que son muy bajos, y una subida de cero patateros, lo que hay para 2015, un 0,8% para este año y un 0,9% para 2017, que dan para muy poco, y mantiene la incertidumbre económica en un sector donde trabajar a jornada completa es la excepción. Hay fuentes sindicales que hablan de que necesitaría subir de un 8 a un 10% al año para recuperar lo perdido durante la crisis. Así que parece que se ha quedado la cosa bastante lejos. Y aún así es una paradoja, porque con una subida tan absolutamente mísera, este convenio pasa por ser la mayor subida estatal del sector de limpieza en los últimos 2 años. Con cifras tan ridículas como el 0,2% de subida en La Rioja o un 0,75% en Asturias como subida más alta, puede verse este incremento como un pequeño éxito. Pero si algo se echa en falta tras la firma es la falta de toda mejora social a las que se renunció casi de partida. No mejora ningún tipo de cobertura, ni se reducen las horas trabajadas en un sector donde el desgaste físico es evidente. Eventuales planes de prejubilaciones o mejor cobertura de bajas vuelven a ser implanteables. En ese escenario, las empresas pueden sentirse cómodas. Se ha recorrido un camino de 13 meses de negociación y se puede afirmar que prácticamente no se ha avanzado. Las empresas se ven seguras y afianzadas por una parte de las instituciones públicas, que son sus mayores empleadoras, de las que reciben millones de euros cada año. Como mucho, las empresas se llevarán alguna sanción por sus prácticas impresentables que arañará mínimamente sus beneficios. Y en el balance de lo más negativo, el hecho de que no faltó quien hablara por la parte patronal a espaldar de las trabajadoras. Pues esos miserables, que ya saben quiénes son, y yo también lo sé, que son los de Comisiones Obreras, pues no merecen más que el desprecio absoluto. Y en lo positivo, pues destacar que se ha hecho mucho ruido, aunque lo obtenido sabe a poco. Se ha salido a la calle, el sector tiene capacidad de movilización, apoyo social e incluso de algunas instituciones. Y positivo recordar a la ciudadanía que hay miles de personas, mayormente mujeres, que vinieron reivindicando una subida equivalente a 10 barras de pan y ni eso se han dignado en otorgarles una patronal compuesta por grandes empresas con cuentas millonarias. Y entre lo laboral y el palo y tente tieso, para que quede claro que quien se moviliza se enfrenta a la represión, pues Se han sido multados 3 bomberos forestales de la Brigada Antiincendios de Daroca con 2.600 euros por una protesta realizada en Huesca el pasado mes de octubre ante la titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Estado español, Isabel García Tejerina, que ni tan siquiera llegó a escrache. Y los hechos denunciados se encuadran dentro de la huelga indefinida que el colectivo de las BRIF llevó a cabo durante 105 días a lo largo de la campaña del 2015. Debido a la intransigencia y movilismo por parte de la empresa pública Tragsa a la hora de las reivindicaciones del colectivo de bomberos forestales, pues se acudió a meter caña, incluyendo a la ministra de Agricultura. Y bueno, pues no se le ni se le pegó, ni se le empujó, ni nada por el estilo. Simplemente se acudió a la puerta del Palacio de Congresos de Huesca y bueno, pues estas son las consecuencias que está trayendo la Ley de Protección Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que nos hemos hartado de denunciar en esta emisora. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y vamos a comentar la actualización, hacer una actualización de la situación de Francisco Solar y Mónica Caballero, pues dos personas que permanecen encarceladas por ese extraño atentado que hubo en la Basílica del Pilar, en que resultó roto un banco de madera y bueno, por el cual se le piden una montonada de años de cárcel. Y el juicio va a ser en la Audiencia Nacional los días 8, 9 y 10 de marzo. Y bueno, pues se había solicitado a instituciones penitenciarias su traslado a cárceles de Madrid para continuar con la preparación del juicio con los abogados, ya que bueno, pues se encuentran dispersados en la cárcel de Villabona, Asturias, a cientos de kilómetros del lugar en que habitaban y desarrollaban su vida militante y afectiva. Y es así como el día 21 de febrero, en efecto, Francisco de Sola se encuentra con que es trasladado desde Villabona, pero lo mandan a León, donde pasa la noche, luego lo trasladan a Palencia, lo meten en aislamiento, totalmente separado del resto de presos, se le quitan todas sus pertenencias y se le impide realizar llamadas, salvo una para comunicar dónde se encuentra. En situación normal, bueno, pues están aprobadas 8 llamadas semanales, una visita de 40 minutos a la semana y las cartas que recibe. Y bueno, pues de momento se encuentra totalmente incomunicado, separado de su compañera Mónica Caballero, que sigue todavía en Villabona. Y asimismo, bueno, pues no se sabe cómo se va a desarrollar cuando tan apenas queda, bueno, pues no queda ni una semana para que comience el juicio. Y con motivo de este juicio, el próximo miércoles 9 de marzo a las 8 de la tarde se ha convocado, como hemos dicho, en la Plaza de España zaragozana y también en otros puntos del Estado, una concentración en apoyo a Mónica y Francisco. Con todo lo que ello implica, no olvidemos que el atentado este del que se les acusa llevó a cabo una campaña mediática terrorífica, El Heraldo, que parecía poco menos que una campaña de quema de brujas. Y bueno, pues se les pide más de 30 años de cárcel por romper un banco de madera. en torno a esta operación, como a muchas otras en las que se ha detenido a gente militante anarquista, como la Operación Pandora, la Operación Piñata y otras, pues bueno, hemos hablado muchísimo aquí en el programa. Y la verdad es que son operaciones que no hay por dónde cogerlas, bueno, pues donde atentados ínfimos llevan aparejados pues traslados a la Audiencia Nacional, peticiones descomunales de años de cárcel, y bueno, pues esperamos seguir el juicio a lo largo de la semana que viene y os comentaremos con más detalle lo que ahí suceda. Y nos vamos de nuevo a Madrid, como hemos comentado antes, sobre agresiones y tal, pues hablamos también de represión. Y el 17 de marzo de 2012, Javier, un militante del Grupo de Inmigración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés y del Sindicato de Enseñanza de la CNT, fue detenido mientras grababa una redada racista en la plaza de la Corralada de Lavapiés. En las próximas semanas se va a conocer la fecha exacta del juicio, previsto para la primavera, en el que la fiscalía y el abogado particular de uno de los agentes que la agredió durante su detención la acusan de delitos de resistencia y atentado a la autoridad y exigen 2 años de prisión y el pago de una responsabilidad civil de más de 7.500 euros. Los hechos por los que se le juzgan ocurrieron hace casi 4 años, cuando una manifestación espontánea de vecinos del barrio intentaba denunciar públicamente la enésima redada racista de la Policía Nacional en las calles de Lavapiés. Concentraciones pacíficas de este tipo se habían producido ya en varias ocasiones en dicho barrio y en otros como el de Carabanchel, y reflejaban el hartazgo de sus habitantes ante el acoso constante a sus convecinos migrantes, sometidos a diario a controles de identidad por el mero hecho de tener un color de piel oscura. Y el día 17 de marzo de 2012... aquel día, con un despliegue sin precedentes policial y el consiguiente montaje contra esta persona, las autoridades pretendieron poner fin a estas muestras espontáneas y pacíficas de solidaridad que se celebraban al grito de "ningún ser humano es ilegal" y que denunciaban la lacra de los controles de identidad racistas. Y bueno, pues se están haciendo varios eventos. De hecho, el próximo sábado 12 de marzo va a haber una jornada de recaudación en el Centro Social Ocupado La Quimera en Madrid para financiar esta campaña, y bueno, pues se van a hacer varias convocatorias y a intentar recaudar dinero por lo menos para cubrir la eventual multa. Nuevo escándalo protagonizado por el Ayuntamiento de Madrid. Verán, el carnaval infantil ha acabado esta tarde con gritos y con llantos de decenas de niños. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha contratado a una compañía de títeres que ha comenzado a ahorcar a muñecos que representaban a monjas y a jueces, también a alguna mujer embarazada. Pero es que ay, nunca nos cansaremos de oír hasta qué nivel se puede hacer periodismo basura en el Estado español. Y el caso de los titiriteros granaínos de Títeres desde Abajo, que fueron detenidos, pues bueno, de momento pues sigue coleando, aunque parece que, bueno, pues puede que se sustancie en nada, pero por lo pronto Amnistía Internacional ha reunido 45.000 firmas perdón, por la retirada de cargos a los 2 titiriteros. La recogida de firmas dice que privar de libertad a personas por expresarse libremente en el contexto de una obra de ficción está totalmente injustificado. Recuerda que los 2 actores se enfrentan a cargos que les podrían obligar a pasar hasta 4 años en prisión por enaltecimiento del terrorismo, según la aplicación del nuevo Código Penal y la reciente Ley Mordaza, que vuelve a salir por aquí. I know. I know I never. from this place. Buenas a todos. Y nos vamos ahora al caso de la Bahía de Pasaya. Es un caso del, bueno, pues del que es uno de estos casos de terrorismo de Estado que, bueno, pues que tanta cola ha traído. Y que, bueno, pues este fin de semana que precisamente toca el Boni de barricada para las radios libres de Zaragoza, pues queremos recordar que llegó a estar hasta prohibido el single donde se denunciaba estos hechos. El caso de la emboscada de Bahía de Pasaya, que sucedió hace 32 años, donde murieron 4 militantes de los comandos autónomos anticapitalistas. Y bueno, pues 32 años después de esta emboscada, en que llegaban un grupo de militantes de los comandos autónomos a la Bahía de Pasaya, la Guardia Civil los acribilló a balazos en un acto premeditado, es decir, que bueno, pues no hubo lugar a que se tiraran al suelo ni muchísimo menos, directamente los acribillaron a tiros. Y esto sucedió el 22 de marzo de 1984. Los hechos se comenzaron a investigar en el mismo año. Ya para 1987 se había archivado en dos ocasiones. En 2000 se abrieron nuevas diligencias. En 2004 hubo otro parón. Se tomó declaración a dos de los agentes. Y bueno, alguno de los agentes que participó en la emboscada ya incluso ha muerto, claro, han pasado un montón de años. Y bueno, pues durante las próximas semanas en Azpeitia va a haber una exposición de lo ocurrido allí y una ofrenda floral el mismo día 22. Decir que, bueno, pues en la hay un relato de Joseba Merino, superviviente de la emboscada de Bahía de Pasaya, y bueno, pues no podemos por menos que acordarnos de, bueno, pues de lo que aconteció allí, de uno de estos hechos oscuros de la historia que quedan, bueno, pues que quedan impunes, y que sin embargo, pues bueno, no es menos cierto que tanta otra gente, pues que salió herida, salió muerta de estos casos, nunca ha recibido pues una adecuada satisfacción, como sucedió asimismo en los hechos del 3 de marzo en Vitoria, el 3 de marzo de hace unos cuantos años, y el responsable de esto sí que sigue vivo. En concreto, se cumplen 40 años de la matanza de Gasteiz, un 3 de marzo de 1976, cuando la Policía Armada disparó fuego real contra una multitud de trabajadores asambleados en Vitoria y se cobró la vida de 5 de ellos. De fondo, la canción prohibida de Bahía de Pasaya. De barricada. El último minuto se arrastra por la esfera, cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla. Ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya. Detrás del uniforme queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron 4. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. esto comenzó aproximadamente el 9 de enero en las Forjas Alavesas y luego se fue extendiendo por diferentes fábricas. Se pedía 6.000 pesetas de aumento lineal, igual para todos. Se pedían 40 horas semanales, porque entonces se trabajaba todavía los sábados. Se pedía el 100% en caso de accidente y en caso de enfermedad. Y una reducción de horas, es decir, aspectos muy inocentes y muy normales. El poble es racó. Pues esto es parte del documental que podéis ver, que es Marchoac, 3 de marzo de 1976, Vitoria-Gasteiz, está en YouTube. Y bueno, pues se conmemora el 40 aniversario del 3 de marzo de aquel 1976. 10 o 12 fábricas de distintas ramas de la producción se pusieron en huelga. Y bueno, lo que escucháis de fondo también, aquella música, es Campana de Samor de Just Jack, Campanadas a los Muertos, este cantautor que, bueno, que pone los vellos de punta, y con esta canción y con muchas otras. Y bueno, pues ¿qué sucedió? Pues que hubo ocupaciones de iglesias, de calles, se reivindicaba que nadie era más que nadie, todo un ejercicio de democracia directa, se abandonaron los puestos de trabajo, se paralizó la producción y había asambleas diarias de trabajadores. Y tras numerosos y diversos intentos fracasados de romper la huelga por esas 6.000 pesetas de subida que ha dicho el obrero al que habéis escuchado en el documental, pues la Policía Armada, mandada entonces por Rodolfo Martín Villa, uno de estos gusanos del Estado que es de esta gente oscura y aterradora que se va a morir en la cama, como se murió Franco, por desgracia. Y bueno, pues este personaje mandó tirar a matar y murieron 5 trabajadores de los que estaban en huelga y resultaron heridos más de 100, en su mayoría de bala. Hay que decir, bueno, pues que era una asamblea de cientos de trabajadores, que ahí entró la Policía Armada y que se liaron a tiros. Y las formas de autoorganización, que eran horizontales, transparentes, pues era todo un polo de referencia, y en el que había pues que tirar a matar para meter en vereda al resto. Y esto no es algo que esté diciendo yo, sino que esto fueron las declaraciones del propio Martín Villa. El que era entonces ministro de Relaciones Laborales, y bueno, pues contra lo esperado por el gobierno, la solidaridad con Vitoria-Gasteiz, aquel lejano 1976, con 3 muertos más en Basauri, Tarragona y Roma, y el aumento de la conflictividad laboral, trastocó los planes del gobierno, que cambió de táctica para no cambiar nada. Y bueno, cada 3 de marzo, y hoy hace 40 años, hay que recordar a estas 5 personas asesinadas. Y pues no está de más decir, cómo no, sus nombres aquí. Y estas personas eran, en concreto, uy, que se me ha ido, cosas de lo que tiene el ordenador, Romualdo Barroso, Francisco Aznar, Pedro María Ocio, José Castillo y Bienvenido Pereda. El poble es recull. quan la mensa costa ja són tres penes més que hem de dur la mà. Esta es la versión así más sinfónica de Campanades Amorts. Pues eso, que no está de más recordar pues lo que fue la represión, las vidas que costó y la necesaria memoria. Bueno, vamos a poner un poquito más a Barricada para poner algo más animado y vamos luego a seguir con el cuartel. Un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya. Y algunas cosas no cambian tanto porque nos llega precisamente un informe de la Asociación de los Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y bueno, es sobradamente conocido que dentro de las prisiones la droga corre casi como en la calle. Y si tenemos en cuenta que el 60 u 80% de los presos son drogodependientes, el que puedan acceder con facilidad a ellas dentro de prisiones es muy grave. Y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía manifiesta su preocupación por el nuevo fallecimiento de un preso en el centro penitenciario de Puerto 3. Y bueno, pues una persona entre 40 y 50 años que va a enfermería, no se le hace ningún reconocimiento después de sentir fuertes dolores en los brazos y dificultades de respiración y presión en el pecho, y le dan un paracetamol. Al día siguiente siente que los dolores son más frecuentes y fuertes y el compañero avisa a un funcionario para que le trasladen a la enfermería y poco después fallece. Y la verdad es que la lista de fallecidos, en concreto allí en Puerto Real, en cualquiera de las prisiones de Puerto Real, es impresionante, porque estamos hablando de que en los últimos 3 años ahí han muerto 6 personas por sobredosis, la verdad es que, o por cosas relacionadas con las drogas, teniendo en cuenta que las drogas no pueden circular dentro de prisión, la verdad es que es bastante, bastante preocupante. Y el informe de Pro Derechos Humanos de Andalucía nos aclara que desde el año 2000 al 2008 han muerto 1.575 personas en el interior de las prisiones del Estado español. Según los datos publicados desde que se inauguró en 2007, han sido 29 las personas que han fallecido en el centro penitenciario de Puerto 3. Pues bueno, una cifra bastante superior a lo que es la normalidad en la calle, si es que esto es normal. Segundos para imaginar. si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Cientos de personas se concentraban este pasado sábado en Zaragoza, sumándose a la convocatoria mundial Pasaje Seguro para reclamar dignidad y respeto en el trato a las y los refugiados que llegan a Europa. Y bueno, pues la lectura de un manifiesto y la celebración de una danza típica siria arrancaron los aplausos de los asistentes a la movilización, mientras en los Balcanes la situación sigue siendo realmente crítica, y en el paso de Calais hay, bueno, pues todas las, está habiendo un montón de intentos de desmantelar los campamentos de migrantes. De hecho, la justicia francesa ordenó los primeros derribos del asentamiento de 3.500 personas sin otra alternativa viable que unos barracones ya de por sí saturados, personas que, bueno, pues que estaban en viviendo en chabolas y en donde pueden, y que, bueno, pues cuentan con el apoyo de movimientos de solidaridad como el Calais Solidarity Movement, una red por la libertad de movimiento con presencia en el propio asentamiento, ante la, bueno, pues ante la situación de personas que viven prácticamente sin comida y sin más infraestructuras que unos precarios barracones donde se apiñan miles de refugiados. Y no refugiados económicos como pretenden hacer creer, sino, bueno, también, pero bueno, la verdad es que también pensamos que tienen derecho a la vida los refugiados económicos, por supuesto, y sino sobre todo pues víctimas de guerras que en cierta manera son responsabilidad directa de Occidente, porque qué es si no la guerra de Afganistán o de Irak. Y mientras tanto, Miguel Ángel Conejos y Pablo Ibáñez, los dos reporteros de Arainfo que andan por ahí por los Balcanes, pues no paran de enviar crónicas. Y nos habla, por ejemplo, de la situación en Belgrado, en Serbia, donde no existen campos de refugiados. Sin embargo, alrededor de 300 personas están atrapadas en sus calles debido a las estrictas restricciones migratorias establecidas tanto por Serbia como por los países vecinos. Son ciudadanos de los denominados migrantes económicos, afganos, iraníes, marroquíes, tunecinos, pakistaníes o argelinos, que deambulan en torno a un parque, Luque Celovica, que separa las estaciones de tren y de autobús, y bueno, pues por la noche deben abandonar el lugar y dormir donde pueden, teniendo en cuenta que Belgrado en Serbia, pues con la cordillera de los Balcanes, pues se alcanzan temperaturas de bajo cero. Decir que muchos permanecen en Belgrado tan solo por unos días, esperando dinero de sus familias para poder proseguir viaje o la solución a algún trámite administrativo. Otros probablemente hayan dado un salto al vacío y a saber dónde andarán. Médicos Sin Fronteras alertaba del aumento de número de personas, como ocurrió a finales de verano de 2015 en los parques de la capital serbia, durmiendo en la calle o en la estación de tren, soportando las bajas temperaturas y, bueno, pues con mantas, guantes que distribuyen las ONGs, con comida que cogen de donde pueden, que también algunos ciudadanos les acercan y, bueno, aguantando como pueden a salto de mata. A todo esto, mientras en Macedonia vuelven a utilizar la violencia, la policía contra los y las refugiados, que el pasado lunes, pues bueno, en la frontera de Idomeni, en Grecia, hay que decir que permanecen más de 8.000 personas, que intentaron pasar el paso fronterizo con Macedonia y desde el otro lado de la frontera empezaron a lanzar gases lacrimógenos. Dos personas se desmayaron tras el lanzamiento de los mismos y decenas tuvieron que recibir atención médica. La situación en Idomeni es tremendamente complicada, 8.000 personas permanecen ahí atrapadas en un campo con capacidad en el que a duras penas caben 2.500 y las escenas de tensión se vienen sucediendo día tras día en la frontera de Grecia. Decir que además en los próximos días todo esto solo puede agravarse porque a fecha de hoy hay miles de personas transitando por Grecia y todas van al mismo punto, a Idomeni. Asimismo, en el mismo Atenas, en ciudades como Tesalónica o en muchas otras a lo largo y ancho de Grecia, ciudades más pequeñas como Kalamata, miles de refugiados se apiñan. Otros también están en el puerto de la ciudad sureña de Patras esperando llegar por vía marítima a otros lugares de Europa y asimismo en las fronteras de cerca de Albania, Bulgaria y en muchos otros países también se apiñan miles de refugiados. Y mientras tanto, los enviados zaragozanos pasaron por Eslovenia, el penúltimo tamiz del filtro europeo y allí ha habido se dedicaron a limpiar todo y a ponerlo muy bonito porque iba Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, que no se ha manchado los zapatos, donde hizo una especie de visita relámpago y todo el mundo se ha dedicado a recordarle que oye, que hay un montón de gente allí pasándolo fatal y decir que desde octubre hasta ahora la llegada de refugiados se ha reducido drásticamente y aún así en octubre llegaba a 4.000 personas diarias y aproximadamente hay unas 500 que llegan en un solo tren diario todos los días y ahora actualmente unas 250. ¿Por qué? Porque es tapón tras tapón y tapones en los que se encuentran, como os hemos dicho, como en el caso de Idomeni, con gases lacrimógenos, con robos por parte de la propia policía e incluso, como se ha denunciado, con robos incluso de las pertenencias personales o lo que todavía es más lamentable, que se les llegue a imponer una multa a las personas migrantes en forma de directamente del latrocinio de el poco dinero que lleven encima. Y el último destino que le ha sorprendido muchísimo a los enviados zaragozanos, en concreto es el campo de Sentigi Spitfield, el último destino de Ojos de los Balcanes, y que se encontraron un campo vacío. Y la sensación de que lo que ocurra en Grecia, sinceramente, le da igual a militares, policías, ONGs y voluntarios que trabajan en los campos de refugiados de estos países. Parece que solo les importa su propio bienestar. En concreto, Sentil es un desierto a la hora en la que se permite el acceso a los medios de comunicación. Eslovenia factura como si fueran paquetes a las y los refugiados en menos de 12 horas. Salen en tren de Dobova, registran su entrada en el país y son de nuevo subidos a otro tren que les acercará hasta la frontera con Austria. Allí, tan solo 300 metros les separa de Spitfield, su primer destino en Austria. Altas vallas, alambre de espino y un control férreo en la entrada que recuerda las peores imágenes de la historia precisamente de ese país, de Austria. Y desde allí solicitan asilo. Claro, hace tan solo días hablaba el canciller austriaco Werner Feynman de que Grecia era una agencia de viajes para los refugiados. Y de momento parece ser que se amenaza con cerrar este mínimo paso, este paso para todas estas personas que pasan con cuentagotas y que se encuentran con que llegan a Alemania, llegan a Austria, pero con muy pocas esperanzas más que de acabar en un enésimo campo de refugiados, pues tras una ruta tan dura en las que le son, como ya os hemos dicho, robadas sus pertenencias, en las que tantas cosas pierden, y la verdad que nos preocupa ver, pues sobre todo la insensibilidad aterradora, pues la insensibilidad, la falta de alma de la Unión Europea. Y esto ha dado de sí el acratador de hoy. Y bueno, pues esperamos que la semana que viene esté también mi compañera. Y os vamos a despedir con esta emotiva canción que, por cierto, tenemos aquí el vinilo en la radio, nada menos. Antes de vernos en la 5 marzada, pues una canción un poquillo así melancólica como es Campana de Samors. Y lo que sí que esperamos, vernos a todos, veros a todos en el parque el 5 de marzo y también en las calles. Un pletórico, salud y anarquía. Que la raó dels que plou.